A esta hora nos encontramos con Fabio Delgado, él es un escritor del municipio de Soacha y también es docente. Buenos días, Fabio, ¿cómo estás? Buenos días, Diana, ¿cómo estás? Muy bien, Fabio. Hoy nos das una muy buena noticia, tienes una publicación reciente en una importante revista literaria del país. ¿De qué se trata? Bueno, pues es una selección, una pequeña selección de mi poesía en la revista latinoamericana La Raíz Invertida. Bueno, me imagino que esta selección proviene de tu libro Asma, que es un libro de poesía donde parte de los motivos literarios están inspirados en el municipio, ¿sí es así? Sí, ahí, pues aparte de Asma, también hay una publicación de algunos poemas inéditos que todavía que pues, salen en el próximo libro, pero digamos, tiene mucho que ver con Soacha y Asma tiene mucho que ver con Soacha también y con lo que se vive día a día en el municipio. Hablemos un poco más de esta inspiración, pues no todos nuestros oyentes conocen el libro Asma. Háblanos cómo Soacha se convirtió en fuente de inspiración para tu libro de poemas. Bueno, Soacha es un lugar de odios y amores. Es verdad. Sí, con Soacha... digamos que es una relación que tengo, todo lo que sucede con ella, todo lo que sucede acá, todo lo que va pasando, y pues es más o menos el amor por el municipio y también como la desazón por todo lo que está pasando, por todo lo que pasa alrededor, por toda la problemática, por algo se llama asma, ¿no? El problema de respirar frente a la realidad que atraviesa el municipio. Bueno, yo sé que con esta publicación ya has logrado viajar a otros lugares. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Dónde has ido llevando la idea de asma y pues de paso del municipio de Soacha a un municipio que te asfixia y te da asma? Bueno, con el libro se logró viajar a México. Se hizo el lanzamiento en el 19º Festival de 19º Encuentro de Poetas de Zamora, Michoacán. Se estuvo también en Goya Corrientes, Argentina, en Buenos Aires, en La Plata, en Santa Cruz de la Sierra. Y pues el libro también estuvo en Chiapas y ha tenido publicaciones en Chile y en España. Entonces digamos que ese ha sido el camino del libro. Y llevar la realidad de Soacha y llevar ese odio y ese amor por todo lo que sucede en Soacha también es darnos cuenta que no es en el único lugar que sucede, sino sucede también en muchos lados. Esa experiencia ha sido interesante en la medida que termina uno reconociéndose en otros discursos y en otros lugares. Bueno, yo no lo dudo porque Soacha vive toda la problemática latinoamericana que puedes encontrar en otros países. No solo en Soacha hay conurbación, no solo en Soacha hay trancones, sino en diferentes lugares del mundo. Fabio, ¿tienes a la mano tu libro y podemos compartir con nuestros oyentes un fragmento de alguno de tus poemas? Sí, espérame un segundo. Bueno, hay que recordarle a nuestros oyentes que este libro también comparte prólogo con uno de los docentes Uniminuto, Diego Landines, es uno de nuestros profes de acá, y él hizo el prólogo de este libro, y también en nuestra universidad se realizó un recital de lanzamiento del libro Asma. Fabio, te escuchamos. Delitos de casa, que está también en el libro, Delitos de casa. Hay disparos fuera de mi casa. Adentro casi todos están muertos y beben café negro en los rincones. En las escaleras se sientan los desaparecidos buscando respuestas en las ventanas. La cocina navega en un hedor particular. Alguna cosa arruinada en las gavetas se ha consumido por el tiempo. Los platos repletos de hambre son servidos a los visitantes. Los espejos no funcionan, ya no reflejan nada. Hay tanta tristeza acumulada en ellos, gimen mientras la gente pasa. En los cuartos tienen sexo la infamia y el dolor, para luego parir bestias del olvido. Ese. Bueno, Fabio, es siempre bastante cruel un poco. Sí, pues es lo que pasa también. Sí. Es como lo que a veces siento que pasa. Sí. Como olvidamos fácilmente muchas cosas que nos circundan. Sí, pues por ejemplo, fíjate, el otro año hay elecciones presidenciales y entonces quién sabe que se nos va a olvidar por conveniencia para escoger algún presidente. Y precisamente se olvidarán estos ríos de sangre e infamia. Sí, ya lo dice el poema. Sí, es cierto, es una forma de sentir y de vivir la realidad. La palabra es un mecanismo y es una forma de transportarse a otras realidades desde una forma estética, incluso un poco abstracta para expresarle al otro lo que uno siente. Fabio, nos estás hablando también que hay un proyecto de nuevos libros. ¿De qué se trata esta nueva publicación que tienes en mente? Ah, bueno, viene un libro que se titula, más o menos, ya tengo escogido un título, he venido trabajando los 2 años. También hay cosas con Soacha, pero ya no es el centro. Estoy tratando de alejarme un poco del municipio en términos literarios, aunque uno nunca se puede alejar de su realidad, ¿no? Pero sí, es cierto. Pero, y es un poco más ameno, ¿no? No es tan cruel como Asma, pero aunque Asma, digamos, también se hace con amor, ¿no? Pero digamos que este nuevo libro es un poco más íntimo, si se puede decir de esa manera. También toca otros temas aparte de la realidad social o aparte de lo que yo siento frente al municipio, sino digamos es también es ese reconocerme en otros lugares, son los viajes lo que también pretendo escribir, cómo me he alimentado con los viajes. Bueno, y además de poesía, ¿tienes otro género que cultives o por lo pronto estás solo trabajando? Me gusta mucho la poesía, pero también trato de escribir sobre educación, que es mi otra pasión, la educación. Sí, y además tienes un grupo cultural muy importante que se reúne todos los sábados, Seminaré. ¿Cómo te ha ido con este trabajo tan importante que tienes con los jóvenes del municipio? Bueno, muy bien, Seminaré es un proyecto que de hecho el 18 de agosto cumplimos 6 años, están todos completamente invitados a participar, va a haber rifas, juegos y espectáculos. Entonces vamos a ver cómo nos va con Seminaré el sábado 19 de agosto ahí en la Casa Patrimonial Yogares Soacha. Y pues bueno, el proyecto lo que buscaba inicialmente era ofrecer espacios culturales para los jóvenes, pues debido a la ausencia de espacios que hay en Soacha. Ya llevamos 6 años, hemos traído y nos han acompañado un montón de personas en este caminar. Vamos a ver cómo seguimos con este proyecto. Hemos tenido teatro, hemos tenido música, hemos tenido charlas sobre cine, de todo hemos tenido. Es ofrecer y abrir un espacio cultural para los jóvenes. Eso es lo que es Seminaré. Bueno, Fabio, sí, sin duda es un proyecto que ha pasado por diferentes lugares del municipio. Lo recordamos mucho cuando estaba en la biblioteca con subsidio. Espacios alternativos, y ahora siempre lo encontramos los sábados a las 2 de la tarde en la Casa Hogares Soacha. Sí. Bueno, Fabio, pues felicitaciones por esta publicación. Sabemos que para el mundo académico, para el mundo de la educación, publicar es un ejercicio muy importante dentro de la carrera académica. Y pues apenas la nueva publicación, los micrófonos están abiertos para ti y para todo tu grupo. Ay, muchísimas gracias, Diana. De pronto sí, la cuña de los 6 años de Seminaré, va a haber música, va a haber poesía, la poesía es la que nos abandera. Vamos a traer amigos invitados, también músicos, amigos, para que nos quieran acompañar el sábado a las 2 de la tarde. Claro que sí, Fabio, allá estaremos y esperamos que en unos 15 días vengas aquí a Uniminuto Radio y nos hables más de esta importante celebración del mundo cultural del municipio. Ay, vale, muchas gracias. Bueno, Fabio. Claro que voy a estar ya molestando. Claro que sí, acá te esperamos. Vale. Bueno, Fabio, que estés muy bien. Listo, muchas gracias. Bueno. Chao.